señor director de la Fundación Clover, señores miembros del Consejo Directivo y miembros del jurado del premio Dr. Esteban Campobónico, señoras, señores. Me es sumamente grato tener la oportunidad de presentar al ingeniero Alberto Giseque Marco como ganador del premio Esteban Campobónico Figallo en el área de actividad profesional destacada. Las actividades profesionales destacadas del ingeniero dice que se inician desde que era muy joven, cuando apenas tenía un par de años de graduado de la Rensselaer Polytechnical Institute. Fue contratado por la expedición científica a Hispanoamérica Wennergen para hacer estudios en el Cañón del Pato y propone una solución para el aprovechamiento de las aguas del Salta para la generación de energía eléctrica. Es por esos años que presencia uno de los mayores desastres naturales, el aluvión de Huaraz de 1941, 5.000 muertos, el que ha de moldear años más tarde su interés en el uso de la ciencia para la mitigación de desastres. Es así que lo encontramos hoy en día como miembro de la Comisión Técnica de las Naciones Unidas para el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales y como director del Centro Regional de Sismología para América del Sur, CERESIS, del cual es miembro promotor y fundador. Como director de CERESIS, coordina a nivel sudamericano las labores de investigación y servicios en el campo de la sismología y ciencias del interior de la Tierra. Pero la mayor parte de su vida la ha dedicado al ingeniero Giseque al Instituto Geofísico del Perú. Los que laboramos en el instituto lo conocemos como el padre de la institución. Se inicia en este cuando era simplemente el Observatorio Magnético de Huancayo, en los años 1941. Años más tarde, en 1947, el observatorio fue transferido al Perú y se crea el Instituto Geofísico de Huancayo. Él lo dirige con acierto desde su creación hasta su retiro en 1981. Bajo su dirección se convierte en Instituto Geofísico del Perú, una de las instituciones científicas de mayor prestigio de toda América Latina. Gracias a su labor dedicada, a su integridad como persona y a su prestigio científico, atrae al Perú una serie de actividades en el campo de la geofísica. Es así como se expanden las actividades del Observatorio de Huancayo y luego se crean otros: el Observatorio Sismológico de Ñaña, la Estación de Rastreo de Satélites de Ancón, el Radioobservatorio de Jicamarca, el Observatorio Solar de Cosmos a 5.200 metros de altura y la Red Sismológica Nacional. En este escenario de expansión debemos incluir también la base de lanzamientos de cohetes de Punta Lobos. Él preside un comité interinstitucional hoy convertido en la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Espacial, CONIDA, que la construye y desde el cual se hace el primer lanzamiento de cohetes espaciales en el Perú en 1974, mucho antes que muchas de las repúblicas vecinas. El Observatorio de Jicamarca inicia su construcción en 1960, es en ese entonces el primero y único en su clase y sigue siendo el más grande y potente del mundo entero. Desde él se han hecho los mayores descubrimientos sobre los fenómenos físicos y atmosféricos peculiares a las latitudes peruanas. El Observatorio de Ancón se crea en el inicio de la era espacial, en 1958. Es cuna de los ingenieros electrónicos que se hacen cargo más tarde de la modernización de las primeras estaciones de televisión y de la estación de comunicaciones satelitales de Entel. El Instituto Geofísico del Perú cumple este año 50 años de su creación. ¿Qué mejor oportunidad para premiar a su creador, el ingeniero Alberto Giseque Marco? Su labor no se limita a la creación de infraestructura física del instituto. Una de sus iniciativas más valiosas es reconocer la importancia del conocimiento. Es así que antes de ponerle una alfombra en su oficina, en la casi derruida sede de lo que era la preagronomía en la avenida de Quipa, usa los fondos disponibles para enviar al extranjero a 11 jóvenes profesionales a sacar un doctorado en las disciplinas de la geofísica en las mejores universidades del mundo. Todos regresan, sin ningún contrato que los obligara, simplemente por el compromiso con la institución y con el hombre que había hecho esto posible. El instituto se convierte así en la institución científica más prestigiada de toda Latinoamérica. Ninguna otra institución o universidad del país y de muchos de los otros países latinoamericanos tenía en ese entonces una infraestructura física y humana como la del Instituto Geofísico del Perú, que él forjó. Sus contribuciones personales a la ciencia son muchas, porque se traducen en numerosas publicaciones. el descubrimiento del torchón ecuatorial, junto con sus colegas de primeros años en el Instituto, le vale el Premio Nacional Daniela Carrión, del Instituto Nacional de Cultura. Elabora la primera Carta Nacional y hace un estudio de las variaciones seculares de este en el Perú, de gran importancia para los derechos mineros. Muchos de sus trabajos recientes están relacionados a la prevención de desastres naturales. Ha hecho evaluaciones de gran valor social sobre el comportamiento humano y de masas ante la amenaza, ciertas de ellas equivocadas, de un desastre natural. Estas incluyen las respuestas sociales ante predicciones que no se creyeron, como la del Nevado del Ruiz, con 20.000 muertes, así como la de predicción fallida y mal manejada hecha por Brady para Lima en 1981. Sus trabajos en Huancayo rebasan lo geofísico. Logra experimentalmente duplicar la producción de papa en Huancayo y preservar el almacenamiento de esta por un periodo de 6 meses usando técnicas sencillas y naturales. Estos trabajos fueron reconocidos recientemente y premiados por el Ministerio de Agricultura. Efectúa también los primeros trabajos de contaminación producidos por la refinería de cobre en La Oroya. El ingeniero Giseke ha sido gran promotor de las ciencias y la investigación en el país. Su labor y prestigio en este campo le vale el nombramiento como presidente del primer Consejo Nacional de Investigación que se crea en el Perú. Fue promotor y presidente fundador de la Asociación Peruana de Avance para la Ciencia y del Comité Peruano para el Cambio Global, este gran proyecto ecológico internacional. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias. Ha sido o es miembro o presidente del directorio de muchas de las organizaciones científicas y técnicas del país, como CONCITEC, INECTEL, ENTEL, INTITEC, CONIDA, la Sociedad Geográfica y el Colegio de Ingenieros del Perú. Sus actividades civiles y sociales no se limitan a lo científico. Su integridad personal lo lleva a ser nombrado miembro de la Comisión de Paz, 1985-1986. Fue también miembro y presidente del Instituto Cultural Peruano Norteamericano y es vicepresidente de la Asociación Civil Transparencia. Su labor promocional de la ciencia no se limita a lo nacional. Es miembro de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo. Fue presidente del Comité Internacional Consultivo de Riesgo Sísmico de las Naciones Unidas en Educación, de la United Nations Education and Scientific Culture Organization, de la UNESCO, la United Nations Disaster Relief Organization, UNGRO, y vicepresidente del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, a la que contribuye actualmente como editor de la revista Geofísica. Ha sido también presidente del capítulo peruano de la Unión Radiocientífica Internacional. Sus conexiones internacionales las aprovecha para traer al Perú a connotados científicos internacionales. Es así como promueve y organiza el primer simposio internacional de aeronomía ecuatorial en Concepción, Huancayo, la Asamblea General de la Asociación Internacional de Sismología y Ciencias de la Tierra, con cerca de 600 asistentes, y la Asamblea General de la Unión Radiocientífica Internacional. Estamos seguros que el ingeniero Alberto Giseke es el tipo de hombre profesional y ciudadano que el doctor Esteban Compodónico quiso premiar. Gracias.